about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Zadiel Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy estamos en otro programa de Derecho de Piso, esta vez con el inmobiliario, ¿no? Vos sos inmobiliario, ¿no? Sí, yo originariamente empecé, no soy corredor hoy acá en la Argentina, no soy corredor hoy en la Argentina porque hace 15 años me volqué a la parte de investigaciones. Ajá. De lo que es inteligencia inmobiliaria. Entiendo. O sea, partí hace 33 años como un productor inmobiliario y tuve mi empresa, mi aparatel, todo. Ajá. Y después me fui orientando a la parte de consultor. Hoy soy un consultor. Consultor. Ricardo Tondo. Sí, experto. ¿Experto en? En temas de antifraudes inmobiliarios y narcolavado. Narcolavado. Y hoy vamos a hablar de inteligencia consorcial. Un tema muy interesante. Ahí en el Facebook a nuestros seguidores les habíamos hecho un pequeño adelanto, les dijimos que este era un programa que se requería cierta inteligencia, ¿no? Como para ir adelantándoles un poquito de qué se va a tratar. Consorcios de propietarios, desde el Petit Hotel o como se llame de Zulemita Menem en su momento, hasta Lugano, ¿no? La vecina. Exacto. De Lugano. La señora, sí, sí. Paqueta Recoleta, siempre decimos, hasta la vecina de Lugano. Sí. De una primera charla que tuvimos con vos, entendimos que hay posibilidad de muchos delitos, que hay posibilidad de delitos, y algunos pesados y algunos considerables. ¿Por qué no nos empezás a contar un poquito qué pasa con la seguridad, digamos, criminal dentro de los consorcios? Bueno, esta problemática afecta efectivamente desde el señor que está amurallado en un country privado, que hoy el ejemplo más claro de un country no reglamentado, que es Puerto Madero. Uh-huh. Donde las asociaciones de vecinos se están quejando de un sinfín de problemas relacionados con la seguridad. Ajá. En una zona exclusiva donde 7.000, 8.000, 10.000 dólares el metro cuadrado es nada. Entiendo. Hasta efectivamente zonas mucho más allá de Lugano 1 y 2, donde la gente tiene los mismos problemas o sensaciones de inseguridad, que son algunos sensaciones reales porque pasan, otros porque es una térmica, antes nos hablaba de la temperatura térmica, pero los problemas están. Lo que va a variar es de acuerdo a la ubicación del edificio, de acuerdo al grupo societario, que en definitiva los consorcios son socios de un edificio o de un complejo, o de el estatus socioeconómico, si bajan desde un auto que tendrían que mandar al chatarra, o si es una jama, sí. Cualquiera de esos. Lo que le va a variar es el tipo de delito de criminalidad que va a tener. Pero algunos tienen un patrón común. Por ejemplo, todos los extraños que entren a mi lugar de residencia o de trabajo, oficina, en mi consorcio. Sea un country o que sea. Bueno, muchos de los delitos en countries se han dado por tener personal no registrado en las agencias de seguridad, lo cual se llevó a normativas. Hay proyectos. O sea, el personal que vigila no está registrado. Por ejemplo, adecuadamente, y por eso que no está controlado. No está controlado. Y ahí el hay una, digamos, zona la roja. Falla. Hay claro, una zona la roja. Falla se produce por. Porque al yo tener una persona en un trabajo en negro donde no le cumplo esto, otro, o le incumplo tal cosa. Sí, no tengo datos suficientes. No voy a tener datos suficientes porque tampoco entonces voy a tener una organización que administre adecuadamente para abaratar costos. Uh-huh. Y este es uno de los riesgos consorciales muy importantes. Y ahí que se produce venta de datos, se produce. Y ahí, claro, el dato es, vamos a decir, mi principio de productor inmobiliario hace 33 años fue la obtención del dato. O sea, la clave de toda operación inmobiliaria es quién tiene el dato de quién compra, el dato de quién vende. Entiendo. Hace 33 años atrás, digamos que siempre había algún malandrín, pero digamos que por lo general se obraba siempre sobre los principios de la buena fe. Claro, sí. ¿No es cierto? Por eso en los 80 la gente, no sé, iba a hacer una operación inmobiliaria y tenía que ir a cambiar dólares cuando había restricción a las famosas cuevitas del 11. O de la calle San Martín, y lo hacía y nadie andaba pensando que tenía riesgo de una salida bancaria. Hoy la cosa es complicada. O sea que vos decís que eso que termina después en las páginas de los diarios nacionales, sí, puede comenzar en un consorcio. El caso Píparo, por ejemplo, es un caso que desde mi lectura, desde la inteligencia inmobiliaria, si bien a los medios les resulta muy interesante criminalizar a la figura del cajero, y esto no lo estoy exculpando de nada porque no soy juez ni entiendo la causa, ni acuso a nadie, pero digo que de todo lo que la información que yo he procesado y analizado deduzco que ahí hubo un riesgo que no se contempló y algo que no se está mencionando, que son las operaciones en negro inmobiliarias. Entonces, esta señora, aparentemente por las declaraciones de prensa, iba a hacer una operación inmobiliaria. Pudo haber estado marcada o no en el banco, pero sí nos pone en evidencia la fragilidad con que se movió esta gente que iba a comprar una propiedad con sus ahorros de toda la vida, yendo una mamá con toda bonachona, una embarazada, a buscar una suma importante de dinero en la Argentina de hoy. Es medio de locos creer lo que pudo haber sido así, pero más de locos es sabiendo que las operaciones inmobiliarias no están reguladas, y aún las inmobiliarias locales, que están todas colegiadas desde el año pasado, anticipábamos en el boletín de esta semana, en pequeñas noticias, acerca de la compraventa, el boom inmobiliario de las compraventas de inmobiliarias truchas. Sí. Con el objeto de narcolavar dinero. O narcolavar dinero, o la obtención de datos. Tráfico de datos. Vamos a adelantarle a los oyentes, si te parece bien, Ricardo, algunos temas que nacen en los consorcios de lo que vos nos has comentado. Uno sería, o sea, en el consorcio mismo, como delito nace, lo que ya hablamos, que es el tráfico de datos. Después tenemos... Sí. ¿Prostitución? Prostitución claro, prostitución, los famosos saunas, rubro 59, etcétera, privados, webcam, todo lo que sea, es una zona roja de un consorcio que puede convertirse no solo en una vulnerabilidad a nivel de seguridad menor, vamos a decir, me roban, me manotean algo, sino se puede convertir directamente en un incidente criminal donde lo pueden matar a un vecino o además la pueden violar y después matar. ¿Vos considerás que la prostitución trae aparejado otros delitos junto con ella? Por supuesto, porque siempre se aprendió y tengas en cuenta que en 33 años de conexión con el mercado inmobiliario, toda esta sabiduría no la tengo porque fui iluminado hace 33 años, sino son los 33 años de experiencia práctica y de no medir los riesgos en muchas operaciones inmobiliarias, que es como hacíamos normalmente. Antes, ¿quién pensaba en tomar un auto y no tengo que tomar alcohol para manejar? Hace 30 años tomábamos alcohol, manejábamos y nos dábamos un torpazo. Hoy es muy frecuente porque todo el mundo sale a la calle, toma alcohol y entonces nos estamos dando tortazos todo el mundo. Bueno, antes, hace 30 años atrás, 20 años atrás, lo que fue, un sauna era una cosa como en un edificio focalizado. Había 10, 20 edificios en la capital federal donde todo el mundo sabía que, mira, en ese edificio es gaterío puro. Claro. Hoy la ciudad está infectada de un gaterío puro que... Así como hay una prostituta que la están enjuiciando en Italia para que pague impuestos $100,000 por ejercicio de la prostitución y no le pagó al fisco italiano, claro, lo cual es un derecho laboral muy concreto, y a pesar de eso que en Uruguay se modificó la legislación y se creó una ley que reglamenta los edificios para prostitución, pero que excluye entonces a donde viven familias con niños. Ajá. O sea, marca la cancha, vamos a decir, yo tengo derecho a tener un departamento con prostitución, bueno, si la constitución me lo permite y la legislación, sí, estamos todos de acuerdo, hay consenso, bien, hay mayoría. Ahora, la minoría, ¿qué derecho tiene? Y tiene derecho a vivir en un lugar que no sea apto prostitución. O sea, que tendríamos apto profesional, familiar y apto prostitución. En Uruguay hay una legislación fresca que autorizó eso. En Chile incluso un alcalde, Lavín, en los 90, siendo el Opus Dei, promovió una ley en ese sentido, porque entendía que yo tengo derecho a saber si en el edificio hay oficinas, por ejemplo, y si quiero bancarme una casa habitacional con un tráfico de oficina. Este mismo criterio que imperó en algún momento, donde era excepción el tener una actividad profesional en un domicilio privado, bueno, si hoy la actividad profesional además tiene que ver con la prostitución y el sistema dice, bueno, aceptamos matrimonio gay, aceptamos esto, ¿por qué no lo otro? En materia de seguridad produce ruido. Ese ruido deja vulnerable a la gente que no sabe de esta inteligencia interior en un consorcio, y entonces compra, alquila o habita y cree que su familia, su ser querido está resguardo, y no lo está. Y no lo está. Ricardo, vamos a ir a un brevísimo corte y vamos a seguir ahondando en este tema de la seguridad en los consorcios. Gracias. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos charlando con Ricardo Tondo, agente, consultor en inteligencia inmobiliaria. Exacto. Yo ya te estaba poniendo como agente secreto. Trabajé 10 años en operaciones encubiertas y con periodismo de investigación, 10 años. Ah, lindo, sí, lindo trabajo. Tentador para un periodista. Estábamos hablando de los delitos que se pueden cometer desde adentro del consorcio. A lo mejor la vecina, el vecino, no lo sabe, no lo percibe. Como un riesgo potencial. Sí, pero sí, es interesante que la gente se vaya acercando un poquito a estas cosas que vos decís, en cuanto que estas cosas después terminan a la larga sucediendo, ¿no? En algún lado terminan pasando. El otro tema que vos nos habías comentado era el dealer, entre comillas, el famoso dealer, el vendedor de droga, el que desde un departamento privado, fuera de los ojos de la policía, simplemente en un pseudoanonimato. Casi un pseudoanonimato, sí. Bueno, vende sus sus sustancias, sus mercaderías, ¿no? Sí. En esto tenemos mucho para hablar. Ajá. Y mucho para alertar. A ver. Porque se está produciendo una situación que es muy delicada. Uh-huh. La situación delicada se da en que tenemos una lucha ideológica en la Argentina acerca de hacia qué modelo de seguridad vamos, a uno represivo o uno permisivo. Uh-huh. Para mí, ninguno de los dos extremos son buenos y tenemos que ir a uno selectivo. Ajá. Pero mientras se debate esto y se lleva realmente a un estado de conciencia, o sea, ni la marcha de Bloomberg hace 2 años con 1 millón de personas pudo resolver esto, porque ahí está, Bloomberg nunca pudo llegar a hacer nada. Lo concreto es que estamos en esa transición en la Argentina. A un año preelectoral, donde estadísticamente todos los expertos en seguridad que trabajan conmigo me alertan de que el 30% de los delitos suben a partir de que hay elecciones, y convengamos que la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está en riesgo de perder a su jefe de gobierno y llamar anticipadamente elecciones, como ya pasó en Cromañón. O sea, esto no es un dato menor, porque tenemos una comisión investigadora de las escuchas, pero todavía no se ha formado lo que tendría que venir, y esto podría ser un anticipo para Pequeñas Noticias, que es una comisión investigadora por los derrumbes, por ejemplo, el de Villa Urquiza. Claro. Pero entonces, en un contexto de inseguridad donde el ciudadano está hasta turbado, perturbado, es muy importante conocer, tratar de transmitirle algunas de las cosas que se están dando, por ejemplo, en Venezuela, en materia de seguridad consorcial. ¿Cuáles son los riesgos? Asaltos en las escaleras de los edificios. Ajá. Ingresa gente del malvivir que se queda en los pasillos esperando que llegue su víctima. Hoy, pocos son los edificios, me consta, yo estoy en el tema, que tienen algún tipo de botón de pánico, como hay en Chile, sensores lumínicos, alarmas sonoras en pasillos para alertar. No hay nada que haga. Y esto lo sé, además, porque yo en mi mismo edificio subo y bajo todos los pisos de escalera todos los días. Y más de una vez me encuentro con algún vecino que me pregunta si se descompuso el ascensor. Ah, pues bueno, pero vos lo hacés por una cuestión de salud, ¿no? Yo lo hago por comodidad, pero también por seguridad. Ajá. Porque los ascensores son zonas de riesgo, más que hoy son ascensores cada vez más pequeños. Entonces, pasillos y ascensores sabíamos, pero que en los pasillos se queden, es donde la delincuencia, por ejemplo, en Venezuela, en Caracas mismo, está tomando como novedad de tomar por desprevenido al vecino. Lo mismo en Madrid. ¿En esos lugares hay encargado? Habiendo encargados, incluso. Aún habiendo personal de seguridad en la puerta, porque convengamos que las empresas de seguridad privada tienen varios tipos de seguridad física. O sea, un empleado que se limita solamente a estar supervigilando la puerta de entrada y a lo sumo monitoreando el monitor del edificio. Están los otros que llevan un registro, tipo cuando vemos en las grandes empresas, que incluso hasta nombre, la webcam, nombre, identificación y todo demás. Pero eso tiene que haber una reglamentación muy seria, muy consensuada con la Constitución Nacional, para que después no los hagan algún tipo de juicio en el edificio o al consorcio. Claro. Entonces, todo este tipo de zonas grises van generando en realidad las zonas rojas de la vivencia consorcial. Entiendo. La prostitución es un punto clave y tendría que ser usado como argumento para excluir ese tipo de ejercicio ilegal, o aunque sea un ejercicio legal de trabajo, pero una zona de riesgo para el consorcio y los consorcistas. ¿Por qué? Me preguntabas en el otro bloque. Porque está sabido que ninguna prostituta o prostituto, hoy, porque no es solamente una cualidad de la mujer, puede haber hombres, se mueve solo. Por lo general, todos tienen sus amigos, y esto son llamadas conocidas células de afinidad. Ajá. O sea, el que está en la prostitución y algún drogadicto va a tener amigo. Ajá. Y si no tiene un amigo drogadicto, y también va a tener alguien que se alcoholiza, o alguien que salió de la cana hace poco por algún delito menor, o alguien que trabaje por acá, por allá. Puedo decir que son hay gente un grupo de afinidad que recorre cierta marginalidad, y la afinidad es por la marginalidad. Porque la misma sociedad, en definitiva, por esto de que hay como una cosa de la prostitución legal y la prostitución ilegal, hay muchísima gente que es prostituta pero no trabaja en el rubro 59, entonces, pero aquella prostitución que es abierta es la que molesta por lo general al consorcio, porque además y publica el edificio indebidamente, lo pone en los diarios, en las webcam, y viene cualquier persona a tocar un timbre y decir, vengo y soy amigo de fulanita. Y claro, fulanita ni sabe quién es, lo único que le interesa es que le pague porque es lo que tiene que pagar, o fulanito lo que le tiene que pagar, y se terminó. Entiendo. Es un tema. ¿Vos tenés experiencia en tus trabajos de inteligencia consorcial sobre tema de venta de drogas en consorcio? Claro, acá tenemos un caso muy concreto que toda la audiencia que lo recordará rápidamente, que es la lamentada ruta de la efedrina. La ruta de la efedrina hace 2 años marcó como un hecho bisagra en esto de la narcocriminalidad acá en Buenos Aires y en el Barrio Norte. Esa narcocriminalidad nos puso en datos, por ejemplo, un edificio de la calle Báez al 900, donde uno de los afectados en la investigación criminal por el juez Fallonato Márquez, por la ruta de la efedrina y también por el triple crimen de ingeniero Maswich, se fue de la casa esa de la calle Báez o Arce, ahí en Belgrano, en Las Cañitas, y se suicidó. Algunos dicen que lo suicidaron de la avenida Independencia. Entiendo. Lo que nadie supo, mayoritariamente los que investigamos el caso y los que reportamos para los periodistas, en fin, o servimos de fuente, lo que sí supimos es que en ese edificio este hombre vivía en el séptimo A, por ejemplo, y en el séptimo C, a 2 puertas, había habido un operativo antinarcóticos 2 años antes. O sea que estamos encontrándonos que ya en ese edificio no hay un facilismo para ejercer la prostitución, sino que además es un edificio donde tendría que ser investigado por las fuentes que correspondan, o por las instituciones que correspondan. Nosotros hicimos nuestra investigación privada de nuestra consultora, porque justamente si yo voy a ese edificio donde ya hubo alguien vinculado con la ruta de la efedrina, y después hace 2 años atrás de esa ruta de la efedrina también hubo un operativo antinarcóticos de la pastillita de no sé qué, bueno, caramba, ¿qué me está diciendo que en ese edificio está pasando? Y yo narco no lo soy, gracias a Dios, pero yo narco estaría haciendo la inteligencia consorcial y digo, pero caramba, en ese edificio yo puedo colarme fácilmente, porque ya no solo puedo poner una prostitución ahí, un ruido 59, sino que puedo poner directamente un tránsito o una compraventa de drogas. Entiendo. Esto está grabado ya no a la comercialización de lo que normalmente se llama mulas o que puede ser un empresario de la droga. Esto está grabado con una ley que está en discusión permanente, que es la ley que está permitiendo que la gente consuma marihuana. Bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos y en otros países, en Bolivia, con estas leyes permisivas del consumo de la droga? Y que vos decís el uso personal, ¿no? El uso personal de la marihuana, sea con fines terapéuticos o sea con fines de consumo propio, denota que hay una adicción. Sí. Que la persona no vaya preso por eso, lo cual yo estoy a favor de que la gente por las adicciones no vaya preso, porque mañana puedo tomar alguna bebida coca, podríamos ir preso también por eso. Hay que entenderlo como un enfermo. Lo que yo, consorcio, administrador, encargado, vecino, me entero que tengo un consumidor de alguna sustancia que depende la cantidad, es ilegal, pero que droga concretamente, yo tendría que tener una medida adicional y tendría que llamar a una asamblea y pedir una auditoría de ese consorcio, aún a riesgo, y por supuesto poniendo en un marco legal, pero aún a riesgo de ser tildado de facho. Ajá. Porque a esa persona le van a estar visitando un círculo de afinidad de un tenor mucho más gravoso, incluso como el de la prostitución. O sea que vos decís, ese consorcio entra en una zona de riesgo. Una zona roja alucinante, porque además, ¿qué está pasando con la marihuana en otros países y en Estados Unidos, que se supone que es cuna de la lucha antidrogas? Sí. Las plantas bajas o todos los departamentos que tengan una capacidad de terraza más o menos razonable se convierten en zonas de plantíos privados de marihuana. Ahí hace poco leí una abuela, las narcoabuelas que se llaman acá en la zona sur. Ajá. Entonces ahí tenemos un gran problema, porque todas las plantas bajas son codiciadas y las terrazas y todo lo que dé a últimos pisos, zonas abandonadas por los consorcios por general, porque no es como Nueva York, que ahora hay una tendencia de aprovechar con el ecosistema las terrazas y hacer jardines, esto y lo otro, penthouses, ¿no es cierto?, ecológicos. Entonces son zonas abandonadas donde muchas veces ni el encargado va, y solamente se visitan. Bueno, ¿qué está pasando en ese edificio? Son zonas oscuras, son zonas rojas de peligrosidad, donde hoy estas mismas leyes que nos están permitiendo vivir en mayor libertad, en democracia, nos están dejando las espaldas desprotegidas. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos con Ricardo Tondo. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos con Ricardo Tondo, consultor en inteligencia inmobiliaria. Ricardo, otro tema. Las guardias inmobiliarias a la hora de vender un departamento. Bueno, ahí cuando hablábamos del tráfico de datos, es muy interesante que la audiencia tome algunos tips como valiosos, producto de todo lo que yo he vivido en estos 33 años, porque he visto y veo y recibo además, porque tengo en construcción una entidad de transparencia inmobiliaria donde tenemos como un observatorio que va recolectando información de todos los problemas del día a día, semana a semana. Okay. Las guardias inmobiliarias, se produce el mayor tráfico de datos posible acerca del edificio. Desde el mismo momento en que tenemos inmobiliarias registradas e inmobiliarias no registradas, ya hay un riesgo potencial en ese consorcio, porque en realidad cuando el propietario está llamando a un teléfono porque vio en una captación un volante o vio un aviso en el diario o un cartelito en el supermercado buscando una oportunidad de tasación o de una compra veloz de la propiedad, en fin, o quiso evadir al fisco y entonces dijo, oye, me voy a ir por la mía o pongo un aviso en estas páginas de internet, lo que está viendo ese propietario es su bien propio. No está mal, es una acción de mercadeo, pero hoy hablamos mucho de lo que es la responsabilidad social, y acá podríamos decir la responsabilidad social consorcial. Si yo voy a poner una propiedad en venta o en alquiler, debería noticiarlo a mi consorcio, debería informarle y debería hacer algo que se hace en Estados Unidos y se hace en Chile y se hace en Uruguay, que es tener un órgano consultivo acerca de las decisiones que toma independientemente cada consorcista, teniendo en cuenta que esa acción afecta al resto del consorcio. Entiendo. O lo pone en un riesgo potencial. Por ejemplo, yo voy a llamar a una inmobiliaria. El administrador del consorcio, suponiendo que no tenga un conflicto de intereses, porque además de administrador del consorcio es administrador de propiedades y además compra-venta, etcétera, etcétera. Vamos a decir, la administración de consorcio pura, donde no hay conflictos de intereses porque no hay unas segundas intenciones más que el bien común del consorcio, que es una de las cuestiones que se discutía acá con un diputado sobre la 925, ¿no es cierto? Sí. Acerca de la transparencia en el consorcio. Con la rebaya sobre la 3254. Ahí está, la última modificación. Entonces, ¿qué pasa? Suponiendo de la honestidad consorcial partiendo del administrador, somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, yo vecino tengo que comunicarle al administrador que representa al resto de los intereses del consorcio que voy a vender la propiedad. Correcto. Y tengo que notificarle a quién los voy a estar llamando. ¿Por qué? Porque ese administrador tiene que notificarle al encargado quiénes son los extraños que van a estar entrando en mi casa. Entiendo. Yo no puedo dejar de entrar a gente que no está regulada a mi casa. Lo mismo si lo van a poner con una guardia. Así como tengo que pedir un permiso a la municipalidad para poner un cartel en el balcón, tengo que pedir un permiso a mi consorcio para que yo pueda ingresar a extraños a mi propiedad y poner ese edificio, porque mi consorcio tiene que tener el derecho a saber esa información, porque de eso se trata, que la información sea no un tráfico de información negativa, sino una información positiva. Entiendo. Para que entonces yo, esa información positiva en mi consorcio administrador, pueda decir, bueno, yo voy a tener que tomar una medida de seguridad adicional al estándar de normativas o protocolos de seguridad que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo voy a estar expuesto por mientras dure el tiempo, el proceso de gestión de venta, de comercialización de esa propiedad, voy a estar expuesto a que extraños sepan cómo viven mis vecinos. Entiendo. ¿Sí? ¿Quién tendría que hacerse cargo económicamente de esa vigilancia así adicional? Entiendo que tendría que el ciudadano, en este caso el vecino, que está haciendo un acto de comercio, tiene que imputarle a sus costos-beneficios y su beneficio de compra-venta un gasto adicional de lo que le insume al consorcio tener extraños rondando y merodeando. Y te digo más, hay consorcios, yo tengo los estatutos, que ya hace 30 años penalizaban, y están vigentes, a sus copropietarios que decidieran hacer de su propiedad un bien de uso alternativo de terceros y no propio, para preservar el conoce a tu vecino. Entiendo. O sea, en palabras llanas sería alquilarlo. Exacto. O sea, que penalizaba a quien alquilaba su propiedad. Tiene una carga adicional en el pago de las expensas mensuales. Una penalidad, en definitiva, porque implica que yo, consorcio, tengo que estar pendiente. ¿Qué pasa, che, ahí en el 19A bis? Claro. No lo sé, ¿quiénes son? Y no los conozco. Bueno, caramba, estamos con las cacerolas, paviando como pavos, pidiendo seguridad exterior en el perímetro municipal hacia afuera. Y la pregunta importante que yo me hice cuando veía en el 2002 estos cacerolazos era, ¿y qué hacemos con la seguridad interior del consorcio? Claro. ¿En tu experiencia hay muchos delitos dentro de los consorcios? Muchísimos que no se denuncian porque es como que me roben el seguro, el auto y va. Más sí, no lo denuncio, me roban el celular, no lo denuncio. Y en el consorcio la gente se queda como diciendo, ¿qué hago? ¿Denuncio la prostitución o no la denuncio? Hablábamos antes. Tengo un narco de vecino. Se hace complicado, me imagino, no sé qué decir. Y es complicado. Represalias. Claro, hay miedos a la represalia. ¿A quién denuncio? Si hoy se supone que en una salida bancaria puede ser que ese delincuente, suponiendo que todo haya surgido de un dato filtrado a través de la entidad bancaria, o sea porque el cajero, o sea porque el tipo que estaba ahí haciendo de campanita, bueno, caramba, aunque sea por ahí, se sospecha hoy que hay elementos disfrazados de policía en la institución. O sea que las instituciones hoy, como en México, o en Colombia, o como en otros países, Brasil, podrían estar infiltradas. Entonces el vecino dice, ¿y a quién le notifico que el que está al lado está traficando droga? O lo que es peor, como el dinero está controlado hoy en los circuitos financieros, se usan propiedades ya en Bolivia, se usan propiedades para tenerlas solamente como depósito de dinero en vez de dejarlo en una caja de seguridad, que incluso a los narcos no le da seguridad ni el banco. En un departamento vacío se van apilando los paquetes. Los billetes, de dinero. Sí. En Colombia fue famoso, cualquiera que vea alguna serie de estas que están de moda de los narcos, va a ver las casas que tenían los paquetes de dinero enterrados en las casas de seguridad de los narcos. Entiendo. Hoy se alquilan departamentos o se compran departamentos chicos para eludir, por ejemplo, la fiscalización tributaria, y esos departamentos pasan cerrados por infinidad de tiempo, convirtiéndose en propiedades que son depósito de algo. Entiendo. Y la... podría ser droga, puede ser... Exacto. Pero también podría ser, y no sé si tenés alguna experiencia sobre el tema, ¿podría ser armas y explosivos? Bueno, la experiencia más concreta que ha tenido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recientemente, la PIDA al 1400 este verano, explotó un departamento por tener una narcococina. ¿Qué es una narcococina? Bueno, todo el mundo, vamos a decir, los especialistas, fue noticia, las famosas quinta, Casa Quinta de Ingeniero Maswich, donde apresaron una cantidad de cosas, de gente, sacaron droga, las famosas cocinas del narcotráfico. Ah, sí, sí, sí. O laboratorios, sí, que le dicen. Laboratorios o cocinas. Exacto. Es verdad. Ahora empezó, en las jergas se dice cocina, laboratorios de drogas, donde el caso ya entró el juicio oral y público. Hace un mes empezó el tema. Bueno, ahora van a venir las sagas. Como los laboratorios son identificados gracias a estos soportes satelitales, donde hoy ya se puede ver hasta la tacita de café de una quinta, entonces, ¿qué hicieron? Dividen estos acopios de droga para procesarla, y las dividen y las llevan a departamentos privados. Entiendo. Los casos más conocidos, si bien está en materia de peritaje, uno de ellos este año fue la PRIDA 1400. Entiendo. En pleno Barrio Norte, Recoleta. ¿Se usan solventes? Claro, se usan todos químicos, porque además estamos hablando de que ahora... pasábamos, no sé, hace 50 años la marihuana, la cocaína era algo como muy excepcional, ahora la cocaína ya es algo como muy cotidiano, y claro, como la cocaína depende de todo un paso a paso en el procesamiento y demás, ahora está la gran lucha de la droga sintética, la de diseño, que se conoce vulgarmente. Sí. Y esa droga de diseño incluso se puede hacer con algún laboratorio adecuado en una instalación pequeña. Se puede hacer perfectamente en un departamento. De hecho, en Bolivia, cuna donde están controlando el narcotráfico, o sea, la cocaína, se ha trasladado ahora, ya hay informes de inteligencia hace un año, donde nos están avisando de que los departamentos, las cocinas están usadas para eso. El año pasado hubo un caso muy concreto en Rodríguez Peña y Juncal, donde terminaron todos en el Fernández, Hospital Fernández, acá en la capital. Entiendo. O sea que, ya no es un dealer. No. Ya es acopio de dinero, acopio de droga, e inclusive puede ser un laboratorio de procesamiento. Sí, de droga. Un mini laboratorio de procesamiento, y las últimas tendencias son que se usan los departamentos privados, o sea, en edificios privados, especialmente la zona de riesgo mayor, en Mendoza se legisló sobre el particular, son los alquileres de departamentos amoblados turísticos, aquellos que se alquilan por día, incluso por hora. Uh-huh. Son un riesgo tremendo para el consorcio en tiempos de inseguridad real, concreta, donde deja expuesto a que entre gente, a que se pueda colar desde el balcón al balcón del vecino y robarle todo, de que pueda hacer inteligencia consorcial, que acá ya tendríamos que hablar nosotros de contrainteligencia en esos casos, donde estás tratando de saber a qué hora entra el vecino o no, o nos encontramos también que es muy usado por las narcomulas. Hay un informe en internet sobre un caso de investigación mío de 4 años sobre narcomulas, donde usan departamentos amoblados, y al respecto tenemos el caso de la famosa turista inglesa que alquiló un departamento en San Telmo, zona de moda para los turistas, alquiló un departamento donde después murió esta chica. Hubo un informe de inteligencia del gobierno donde tenían cruzamiento de datos, donde la chica vino a hacer una operación de narcomula. acá, donde la droga la traen de los países productores y por supuesto la recontravenden a valores siderales en Europa o en los circuitos como aparecieron ahora. Entonces esa chica murió. Lo que esa chica no supo, que el dueño del departamento había sido procesado por narcotráfico también. Lo que hoy la familia no sabe y lo están investigando en Inglaterra es si en realidad murió por ser narcomula o porque el dueño era un narco. Se complicó ahí bastante todo el tema. Esto es un caso de investigación de narcocrimen. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con este tema que es sumamente interesante. Gracias. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos con Ricardo Tondo, seguimos en el último bloque, consultor en inteligencia inmobiliaria. Ricardo, ¿hay mafia en los consorcios? Como en todas las actividades comerciales y en todas las actividades de la vida, hay mafia. La hubo la mafia en el Imperio Romano y cayó por eso el Imperio Romano hace 2000 años. Uh-huh. La hubo la mafia, que es para otro programa, la mafia en el robo de los tesoros en los faraones, y hay un caso policial que podemos dedicarle un programa, que a mí me ha nutrido para investigar muchas cosas durante 10 años que estuve investigando. Y efectivamente toda sociedad tiene grupos sectoriales de poder. En todas las actividades, quien piense para sí mismo y diga, yo trabajo, no sé, en una clínica, en un hospital, trabajo, a ver, en el taxi, trabajo en el remis, trabajo en los medios, trabajo en el gobierno. Todos tenemos zonas grises en toda actividad. Si partimos de eso, de que el ser humano es imperfecto y quien habla es imperfecto, y cada día voy mejorando, y todo esto lo sé de lo que he vivido y aprendido 33 años al lado de maestros del mal, el tema es que mafias hay en todos lados. Lo que mucha gente cree, que la mafia en realidad es algo abstracto y que solamente cobra entidad en aquella mafia que veíamos en las películas de los italianos, las mafias del crimen organizado, las mafias en aquello que es abstracto. Entonces dice, acá no hay mafia. Error. Hay mafias en los consorcios. Porque como en toda actividad, hay quienes se suman para elevarla y quienes se suben al tren de esa actividad solamente para denigrarla. Okay. Esas son mafias. Okay. Aquellos que buscan los atajos del mal para ganar dinero. Y acá hay un tema muy sensible que me toca porque lo he visto así, mi madre y mi tía perdido en un departamento usurpado porque mi abuela murió y se enteraron en los 80 de que el departamento había quedado en manos de dos viejitas. Y se lo chuparon el departamento. Ni toda mi valentía de irme con escribano y todo más, romper la puerta aunque fuera preso y todo más, valió de nada porque perdieron en Almagro, a una cuadrita ahí de Medrano y Rivadavia, su departamento y su único capital, y mi madre pudo haber terminado en un geriátrico. Y mi tía murió en su propio departamento, pero no en el de mi abuela. Entonces, ¿por qué fue eso? ¿Fue una mafia de consorcio? ¿Alguien vendió el dato? ¿Cómo está ¿Cómo está constituida esta mafia? ¿Quiénes serían los actores principales? Los actores, el casting en el teatro son el encargado, ajá, bajo sospecha. El mal encargado, para siempre hablamos del malo, o sea, aunque pongamos el prefijo, hay un 5%, un 10% dedicado al mal, pero con ese nos alcanza y sobra para ejemplificar este. Los buenos, al contrario, gracias a Dios por eso esta Argentina no se está destruyendo todavía del todo. Claro. Vamos a hablar del mal funcionario en su rol de... Supongamos que es un encargado. ¿El encargado? Las zonas rojas son el encargado, el administrador, sí, y el cuidador de nuestros abuelos. El cuidador, ajá. O sea, el hombre que en el geriátrico, que sería el cuidador de pacientes, el acompañante terapéutico. Ah, no solo en el geriátrico, puede ser en la propiedad. Estamos hablando del consorcio, porque hoy estamos tratando el tema al interior del consorcio. Sí. Entonces, sí, yo tengo a mi papá o a mi mamá en un consorcio. Entiendo. Pero pongámosle que ahora ese abuelito, o ese tío, o ese, y ese padre, que yo me fui a vivir a Estados Unidos y lo dejo en un consorcio, porque digo, no, está viviendo en Puerto Madero. Claro. Está resguardado, le pongo un cuidador, pago una fortuna, le mando dólares. Pero resulta que se muere de muerte súbita por ancianidad. Sí. Y a mí me pasó algo en el exterior, o a mí no me pasó nada, pero no me enteré oportunamente, porque no tengo un viajo. Se están dando, tengo edificios marcados, identificados para cuando haya un fiscal, un juez, con denuncias concretas de, por ejemplo, 8 ancianos que han muerto en diferentes etapas de los últimos años, y que al no encontrar herederos reales, ahí nadie saber, pongámosle que no subsistieron a ese anciano, el encargado de ese edificio, en concomitancia con el administrador y un cuidador terapéutico, se quedaron con la propiedad. Entiendo. Entonces, como todos saben, hay leyes que permiten que a 10, 20 años nadie reclama ese bien y puede ejercer que se llama el derecho de usucapación. Bueno, los abogados lo saben mejor. ¿Usufructo veinteañal? Sí, pero que algo parecido. Eso ya podríamos, con la ayuda de un abogado, de los abogados míos, por lo menos, ellos lo saben. Entonces, ¿pero qué pasa? El hecho, la situación. Aquel vecino que sepa que hay un anciano en su edificio y que le está entrando gente a cuidarlo y todo demás, si uno por una cuestión de privacidad, respeto, este ser católico o ser creyente en cualquier dios, musulmán, judío, no importa, pero esta relación de privacidad, podría ser que en esa persona, en realidad, que uno está creyendo que tiene un entorno que lo está preservando, se esté por perpetuar un fraude o un crimen. Que puede afectar después al consorcio, porque podría venir un incumplimiento de expensas, podría venir una usurpación por gente que no está calificada para vivir ese edificio, etcétera, etcétera. Eso es algo que lo hemos denunciado en la televisión, te agradezco el espacio para alertar a la comunidad, pero hoy, en tiempos en que, gracias a Dios y la ciencia, la longevidad es posible, son los riesgos consorciales que vamos a tener que enfrentar a futuro, como beneficio de la longevidad, pero como perjuicio, vamos a tener que enfrentarnos a tener que empezar a crear redes sociales de tercera y cuarta generación para cuidarnos de estos tipos que están esperando en la calle para asaltarnos y en los edificios para estafarnos. Para desvalijarnos. ¿Hay mayor seguridad en un consorcio cuando hay un encargado o mayor inseguridad? A ver. Un encargado permanente con vivienda, digo, ¿no? Yo imagino que por algo los ancestros han creado anillos de seguridad. Y vamos a decir, ¿cómo hacen los grandes criminales para poder tener seguridad? Anillos de seguridad. Los narcotraficantes de guante blanco, los de alta gama, tienen 10 anillos de seguridad. O sea, que si el encargado es un empleado que uno fideliza con un buen sueldo, si uno lo fideliza con un buen trato, si ese encargado no viene a hacer una microempresa en su edificio, en nuestro edificio, y viene a cumplir el rol por el cual se le paga, vamos a tener un buen guardián. Vamos a tener una persona que configuraría uno de esos anillos. Es un primer anillo. Si yo voy a tener además un policía en la calle y ese policía va a tener un trabajo digno, no va a ser un posible gatillo. ¿En eso llamado adicionales o vos decís el policía? Los adicionales de, el policía no lo tendría que hacer desde mi lectura. Toda persona que trabaje dignamente merece tener un sueldo digno y no merecería tener que estar haciendo horas extras, que es un eufemismo el adicional. Claro. O sea, de hecho, el adicional, el policía se ha dado casos en el caso de Ingeniero Marwich, me río porque para llorar, que fueron detenidos policías de la provincia de Buenos Aires que hacían horas de adicional en Casa Narco, por ejemplo. Claro. O sea, el encargado es necesario. Es necesario un buen administrador, por supuesto que es necesario un buen administrador. ¿Ese podría seguir un segundo anillo? El administrador debe ser un segundo anillo, pero tiene que ser un administrador comprometido y no que hay un run-run histórico en la calle del entongamiento de ese administrador con los proveedores, que para que yo pueda ser proveedor de ese administrador tenga que tener que pagar un peaje. No, señor, manos sobre la mesa, un manipulite, transparencia consorcial, ni en la junta de vigilancia o el consejo de administración tiene que estar prendido en nada, porque se supone que hay una responsabilidad social consorcial. ¿Vos lo entendés que cuando hay, cuando un eslabón de la cadena es corrupto, es muy probable que empiece a corromper toda la cadena? Definitivamente, porque en esas mismas mafias de consorcio, cualquiera de los que están escuchando lo saben, ¿cuántos vecinos vienen a quejarse que como no forman parte del partido político del administrador del consorcio, ergo encargado, no les arreglan un vicio oculto, una mancha de humedad, una filtración? Para eso tenemos soluciones también, pero no es para tratar ahora. Entiendo. Porque tenemos poco tiempo y hay un par de ítems que vos querías tocar. Sí, nos quedan unos minutos y los vamos a puntear. Rapidito, dos nuevos problemas. Sí, decime. Algo que está en tapa de las noticias: las mafias de los consorcios están atacando a los comerciantes chinos. Ajá. Los comerciantes chinos no están instalados en una isla, están instalados en locales comerciales, muchos de ellos que son planta bajas de consorcios. Entiendo. Esos consorcios se pueden encontrar amanecidos mañanas con una bomba. Ya ha pasado, no es tremendista, no estoy haciendo futurología, últimas semanas. Sí. ¿Cuáles son los seguros que tiene comprometido? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que tiene el administrador para darle ingreso a su vecino externo, que es el inquilino o dueño comprador de un local que instaló un supermercado chino, que ese tipo tiene que pagar un peaje a una mafia que ni siquiera hoy sabemos si su pasaporte es trucho? Entiendo. ¿Y el segundo punto? El segundo punto, que es algo fresco, que lo vamos a dar, me comprometo, primicia acá, la locación de locales para hacer tipo Saladita 1 de Palermo, donde en estos vacíos que se dan de locales que no están aparentemente de dueños visibles, pueden haber sido comprados para el narcotráfico o pueden ser de muertos fallecidos que le usurparon, los subalquilan y bajo el speech de sin garantía agarran y hacen sublocaciones no autorizadas con presuntas habilitaciones municipales. Estoy en un caso así. Nosotros tuvimos que ver hace 15 días que fue tapado por el desgraciado derrumbe, que eso es otro tema que podemos hablar en otro momento, el derrumbe de Villa Urquiza, donde las víctimas reales fueron las que ocuparon el gimnasio, las que murieron en el gimnasio. Estamos viendo que gente pobre alquila, paga valor llave, que es ilegal, hace contratos ilegales, que también vuelve a ser ilegal, a gente que le promete que puede hacer una sublocación ahí en ese lugar. ¿Qué pasa? Después está todo, no está habilitado, vienen las asambleas o algo del vecindario, lo cierran y toda esta gente queda estafada. Estamos preparando una investigación de 100 casos donde acá, en el obelisco, se está dando este caso, donde una comunidad puede ser afectada, donde yo vivo tranquilo y me encuentro toda la camada de televisión en la puerta. Ricardo Tondo, te agradecemos muchísimo el haber venido, te comprometemos por supuesto para una segunda vez, seguir ahondando en estos temas. que preocupan, bueno, a todo el vecindario. Y permitime, Claudio, interrumpirte, sí, felicitándote por todo esto que estás haciendo. Bueno, te agradezco y mucho. ¿Dónde la gente se puede comunicar con vos rapidito? Rápidamente puede comunicarse por la página www.tondo.com.ar o www.transparenciainmobiliaria.com o a un teléfono de contacto de línea 35 28 5488, prefijo 011 capital. Ricardo Tondo, muchas gracias. Y a nuestros oyentes, buen fin de para todos. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso.